disculpas a todos los que sintonizaron www.radioreconquista.com porque tuvimos un problemita técnico. Que estamos con Rubén Giovannini. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué bien, cuenta, bien, está bueno? Calentito, el tiempo en sí, Buenos Aires. Sí, la verdad que está, en el mundo está calentito todo. Sí, 18 de abril y tenemos... Había una, esta temperatura, 32 unas, de sensación térmica, teníamos hace un ratito. Sí, sí, había unas, como quien dice, premoniciones para el 18 de abril, que iba a haber un cataclismo, qué sé yo, pero hasta ahora no pasa nada. No pasa lo nada. Que vamos a tener hoy, aparentemente a las 20 horas, es un ruidazo. Ah, sí, sí, a las 20 horas, pero no creo que ese ruidazo ya se están convocando. Hacienda al mundo.